Las 10 de la mañana, 26 minutos, y como habíamos anunciado hace unos instantes, vamos a hablar con el presidente de la Cruz Roja de Ibiza, el señor Enrique Climent, porque en el día de hoy se presenta Café Mambo y Cruz Roja van a presentar más que nunca el evento Ahora Más Que Nunca, Mambo in the Mix, para ayudar a los más necesitados en una iniciativa, como decimos, conjuntamente con Cruz Roja. Vamos a hablar con su presidente, que ya le tenemos al otro lado del hilo telefónico, y le saludamos, señor Enrique Climent, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, dígame. Bueno, se va a presentar, como decimos, pues por segundo año consecutivo el evento Ahora Más Que Nunca, Mambo in the Mix, pues para ayudar a los que más lo necesitan, y es un evento importante porque en la pasada edición se recordó bastante, ¿no? Sí, sería gracias a Café Mambo Ibiza, vamos a organizar, o de ello, están organizándose el Café Mambo in the Mix, Ahora Más Que Nunca. Hemos estado, serían los DJs, los protagonistas de del acto, pasarían, cambiarían su rol, pasarían a servir ellos, los DJs, las copas, la gente, los fans de los DJs pasarían a pinchar los discos, a mover la música. El año pasado se recaudaron más de 31.000 euros, que han venido muy bien para apoyar y para ayudar sobre todo a las familias que hay en Ibiza con un gran problema de vulnerabilidad. Se han hecho muchísimo trabajo gracias a Café Mambo, gracias a los hermanos Sanadón, tanto Cristian como Alan, que se les ocurrió en su momento esta idea y nos viene muy bien para poder ayudar a estas personas. El año pasado se ayudó a más de 1.462 personas. Y se realizaron 1.283 entregas de productos, de tales como alimentos, productos de higiene, material escolar, ropa, productos sanitarios, ayudas económicas muy puntuales. En fin, esto sería el día 19 en la Bahía de San Antonio, en donde hay la mejor puesta de sol del planeta, para mi gusto. La verdad es que sí, uno de los lugares más entrañables y mágicos que tiene este planeta, como usted bien ha dicho, ¿no? Hablamos de este evento, que además este año se ha potenciado mucho a través de las redes sociales, que ayudarán muchísimo a que acuda mucha más gente, imagino. Sí, se ha abierto una página web en donde se pueden hacer los donativos. Y luego hay un sistema por mensajería, por SMS, mandando la palabra HELP al 28092. Solamente con eso nos entra a Cruz Roja de Ibiza, nos entra 1,2 íntegro, no hay que quitar nada de IVA ni nada de eso. Cada vez que alguien ponga la palabra HELP al 28092, nos entra un 1,2 euros. Lo cual está muy bien, ¿no? Porque las redes sociales ayudarán a mover esto y pues muchos mensajes ayudarán a que se recaude mucho más. Cualquier aportación es muy bien recibida y le aseguro que va todo bien encaminado en ayudar a las familias. Estamos en unos momentos bastante duros, donde hay muchísima gente que no puede subsistir día a día, ¿no? Efectivamente. Ahora mismo Cruz Roja me imagino que tendrá datos, no hace falta que nos los dé, porque los números más o menos los conocemos todos, ¿no? Pero es cierto que hay muchísima gente que pide ayuda, ¿verdad? Sí. Apoyándonos en la administración y en entidades y en empresas, la gente viene aquí, solicita ayuda tanto alimentaria como de documentación, inclusive, que han perdido la documentación. Solicitan ropa, solicitan zapatos. Entonces, todos siempre les intentamos, por medio de los voluntarios, ayudar a todas las personas que vienen a esta sede. Nuestro trabajo, de verdad, es muy gratificante, porque vemos que por lo menos lo que tenemos les puede ayudar. Claro. Es la realidad. Efectivamente. Y volviendo al evento, como esto es para ayudar a todo tipo de personas de Ibiza y Formentera, ¿se ha puesto algún tipo de dispositivo, barcas o algo, para que puedan acudir desde Formentera este día 19 a San Antonio? No se ha puesto, estos medios no se han puesto. Ajá. Con respecto a Formentera, en nuestra isla, porque nosotros le seguimos llamando nuestra isla, los de la Cruz Roja, en estos momentos solamente estamos metidos en Formentera en lo que es la teleasistencia, con dos o tres voluntarios. Formentera, queremos abrir una sede. De hecho, quiero abrirla antes de que acabe el año, y estoy en espera de que se me pueda dar por parte del Consejo de Formentera una pequeña, es decir, una oficina para poder poner la bandera de la Cruz Roja. La verdad que está muy bien, ojalá, seguro que se la van a conceder. Eso espero. Volvemos a la fiesta porque además hay una cosa novedosa, ¿no? Que es que todos los fans o la gente que sigue a sus DJs, ¿no? A sus ídolos, si lo podemos nombrar así, podrán acercarse hasta la cabina de pinchadiscos, ¿verdad? Efectivamente. Para poner pues un disco, un par de temas, por un módico precio, ¿no? Para, para que ayuden a colaborar también, ¿no? Exactamente, con una donación. Van a cambiar el rol, el disjockey pone la copa y o pone la tortilla de patatas y el fan pincha el disco o pone la música de su por medio de consejos del disjockey, por medio de los consejos del disjockey podrá poner la música él y hacerse durante un momento ser el disjockey que quería ser. Sí, ser estrella por un minuto, efectivamente, ¿no? Efectivamente, ser estrella por 5 minutos, que sí. Está muy bien. Muy bien, muy bien, hombre. Pues es importante que haya iniciativas como esta, ¿verdad? Muchísimo. Es importante porque todos en estos momentos tenemos que intentar al menos ser solidarios porque hay gente que realmente lo está pasando muy mal y, como decíamos muchas veces en esta casa, mañana te puede hacer falta a ti, ¿verdad? Efectivamente. La verdad es que con actos como Café Mambo Ibiza, me siento ufano de ser humano, de vivir aquí, porque demuestra su valor de ayudar, su querer ayudar a las personas con más problemas que hay en la isla. ¿Y cuál será el horario para asistir a este evento? El horario para asistir allí en persona, en Café Mambo, en la Bahía de San Antonio, el horario sería de 19 horas a 24 horas. De 7 a 12. A las 12 de la noche se cierra. Pues, señor Enrique Climent, podríamos hacer un llamamiento general para que todos los que puedan asistir, que acudan allí con un pequeño donativo, puedan ayudar, aunque parezca pues insólito, insignificante, es muy importante. Por poco que sea, bienvenido. Vuelvo a comentar que esa llamada de help, de socorro en inglés, al 28092, ya con ese mensaje ya nos llega a nosotros 1,2. euros. Muy bien, muy bien. Pido a todos, a toda la población de Ibiza que eche una mano a la gente que tiene a su alrededor, porque hay mucha gente que tiene problemas y que están muy vulnerables en la sociedad actual. Pues señor Enrique Climent, presidente de la Cruz Roja de Ibiza, enhorabuena por esta iniciativa y deseamos que sea un acto, un evento con un número de recaudación importante, que estamos seguros de que sí. Muchísimas gracias por habernos atendido y hasta la próxima. Y a ustedes por este momento de poder decirle a la gente de Ibiza que gracias por ayudar. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Buenos días. Adiós, buenos días.